Y les comentamos que se viene una muestra muy interesante, una muestra de proyecto artístico cerámico. Esto está realizado por Blanca Mera. Lleva por título Ojos que no ven, corazones no sabemos. Esta muestra se va a inaugurar el jueves 15, mañana, a las 17 horas en el Salón Confluencia. Esto es el edificio de los talleres de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Cuyo. Y estamos ahora en comunicación telefónica con quien realiza esta muestra. Es la señorita Blanca Mera, vecina aquí del Bermejo, y yo tengo que decirlo además, es compañera de la Feria de Artesanos también, ¿eh? ¿Cómo estás, Blanca? Un gusto saludarte, te recibimos aquí en La Mosquitera. Hola, Leandro, buen día, muchas gracias, saludos ahí a todos. Bueno, gracias por atendernos y contanos un poquito cómo es esta inauguración que se va a llevar adelante mañana. ¿Qué título lleva? La verdad que es muy interesante todo esto, ¿eh? Sí, mira, el título es Ojo que nos ven, corazones no sabemos, que es un juego de palabras que he sacado de los dichos, que ojo que no ven, corazón que no siente, o caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, de ahí ese juego he sacado el título, porque trato el tema de la manipulación de los medios masivos de comunicación. A través de la cerámica, exactamente, bueno. Y también de la intergeneralización, o sea, intergénero, digamos, de lenguajes artísticos, porque también combino con la cerámica, con el lenguaje audiovisual. Qué bueno. Entonces, en la muestra van a poder ver diversas esculturas sobre el tema, también una instalación con mezcla de materiales y objetos intervenidos, además de un cortometraje que hemos hecho con un equipo de amigos, donde hemos realizado sobre este tema. Bien, ¿este cortometraje ha sido rodado o filmado aquí en Bermejo? Sí, una parte ha sido filmado acá en Bermejo y también hemos filmado en el centro de la ciudad, en la peatonal y en la Plaza Independencia. Muy bien. Y en el micro, en el 541. Ah, también. Bueno, buenísimo. ¿Vos hace cuánto que estás aquí estudiando en la facultad de la Universidad de Cuyo? En la carrera de cerámica, ¿no? Sí, la carrera de cerámica. Estoy en el profesorado de cerámica artística desde hace bastante, desde el 2012. Así que bueno, pues es la vida que uno tiene trabajos y tiene un montón de cosas y la pandemia después también hizo que uno se atrasara. Claro. Pero bueno, finalmente estoy llegando a término, a culminar los estudios. Buenísimo. La muestra que es mañana, ¿la puede visitar cualquier persona? ¿Está abierta al público en general? Sí, está abierta al público en general. Mañana desde las 5, va a ser con el examen, ¿no? Yo rindo el examen a partir de las 5 y enseguida la muestra queda abierta al público. En la semana que viene, el viernes no, porque el viernes está cerrada la facultad, pero la semana que viene van a haber 3 días en que se va a activar de nuevo para que la gente pueda visitarla en la tarde, seguramente. El día lunes, el jueves y el viernes. Claro. Porque el martes y miércoles hay paro docente. Ah, claro, exactamente. ¿Y hasta cuándo está la muestra exponiéndose? Va a estar una semana más, como te digo, lunes, jueves y viernes de la próxima semana. También se puede visitar en la tarde. Perfecto. Y mañana, por supuesto. Mañana en la inauguración. Y con respecto En la inauguración. Claro, a la proyección del cortometraje, ¿eso va a ser ahí en la inauguración y después se podrá apreciar en alguna plataforma? Mira, por ahora se va a ver en la muestra, en la inauguración y también los otros días, porque yo voy a estar ahí para activar el video, así que los otros días también se va a poder ver el video. Y todavía no la voy a poner en redes o no la voy a subir por una cuestión, bueno, de a ver si la puedo enviar el video a alguna convocatoria que exigen que no esté subido, que no esté en internet. Claro. La relación que vos tenés con la cerámica, o mejor dicho, con la arcilla, ¿no? Que es el proceso anterior a que sea cerámica, ¿cómo es eso, ¿no? Porque trabajás con elementos naturales, ¿no? Agua, fuego, aire, tierra. Sí, con todos los elementos. Es muy hermosa la cerámica, está viva la cerámica, claro, como dices tú, la arcilla, el barro, todo viene de la naturaleza, ¿no? El aire, el fuego, hay una el comunión, agua. ¿no? Hay una comunión entre el artista y la arcilla, ¿no? Sí, totalmente. Y es una transformación que uno la ve, la palpa, la construye junto con los elementos, que es maravillosa. Realmente es una transformación, ¿no? De todos los elementos. Exactamente, exactamente. Bueno, muy bien. Además, Blanca tiene un puesto en la Plaza Independencia. Contanos ahí qué haces, por favor, ahí en la Feria de Artesanos. Bueno, ahí con mi compañero, mi pareja, él es el titular del puesto, es un puesto del rubro metal. Entonces tenemos, bueno, todo lo que es billutería, anillos, pulseras, dijes, también bombillas y mates. Los mates también tenemos mates de cerámica que yo Qué bueno, realizo. qué bueno. Y que lo horneamos con mi compañero a fuego, en horno Claro, a leña. claro. Qué Y bueno. después, entonces, son 6 y media horas de cocción en horno a leña. Claro, Y después exacto. él también le añade un trabajo en metal, en alpaca, en bronce, con soldadura de plata. Hacemos Perfecto. todo eso. Bueno, muy bien. Ahí lo pueden ver todos los fines de semana, en la Feria de Artesanos. Bueno, Sí. Blanquita, un gusto haber charlado contigo. Felicitaciones por esta tarea que estás llevando adelante. Muy importante, porque Gracias. habla justamente de la manipulación mediática, algo tan actual, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Cómo manipulan, ¿no? Los medios hegemónicos y lamentablemente, ¿no? Cómo influyen en la sociedad, ¿no? Así que, buenísimo. Yo le he llamado la urbanización de las mentes también, que es como Claro. es un acondicionamiento mental, ¿no? Del que somos Exacto. víctimas, este influjo que entra y recorre nuestros hogares, los lugares más cotidianos, y construyen una realidad manipulada sin que uno se dé cuenta. Claro, exactamente. Bueno, Blanca, un éxito total para vos, te deseamos lo mejor. Sabés que podés utilizar el espacio cuando lo necesites, aquí en la radio. Y la invitación entonces para mañana jueves 15 a las 5 de la tarde, Ojos que no ven, corazones no sabemos. Esa muestra de proyecto artístico cerámico realizado por justamente nuestra amiga Blanca, Blanca Mera. Te agradecemos mucho, Muchas Blanca. gracias. Te mandamos un abrazo grande, Muchas gracias, igualmente. Bueno. Que estén muy bien. Gracias. Saludo al Carlito también. Un abrazo. Vale, gracias. Bueno, Abrazo. Nos adiós. vemos. Gracias. Adiós. Adiós.